Los 50 años con el saxo de Aníbal Palacios hoy nos invitaban a introducirnos en la música de nuestro país. Ahí escucharon ustedes canciones como Latidos, Ojos y otras más. Como siempre, aspirando a que ustedes disfruten de este programa, que es gracias a la participación activa de ustedes a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos convocados allá en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Loja a través de Radio El Buen Pastor, en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, Radio La Premier en Ibarra, y el satélite de www.coorape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro. En este programa, a más del mensaje que lo estaremos compartiendo, nosotros vamos a recibir una serenata especial a esta hora del día junto a Diego Fernando Estacio Bastidas, un joven talentoso de nuestro país que estará aquí para compartir esas canciones, contarnos también esa travesía a través de la música durante su infancia y ahora en la universidad, de cumplir su sueño, de hacer lo que le gusta. La música ecuatoriana, esos son los maravillosos que ustedes lo van a disfrutar en esta especial serenata. Pero ¿qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión enseguida? Dice manejo de la atención. Un conferencista hablaba sobre el manejo de la atención. Levantó un vaso con agua y preguntó al auditorio: ¿Cuánto creen ustedes que pesa este vaso con agua? Las respuestas variaron entre 20 y 500 gramos. Entonces, el conferencista comentó: no importa el peso absoluto, depende de cuánto tiempo voy a sostenerlo. Si lo sostengo por un minuto, no pesa nada. Si lo sostengo durante una hora, tendré dolor aquí en mi brazo. Si no lo sostengo durante un día completo, tendrán que llamar a una ambulancia. Pero es exactamente el mismo peso. Pero entre más tiempo paso sosteniéndolo, más pesado se va volviendo. Y finalmente él concluyó: si cargamos nuestros pesares todo el tiempo, luego, más temprano o más tarde, ya no seremos capaces de continuar. La carga se irá volviendo cada vez más pesada. Lo que tienes que hacer es dejar el vaso en algún lugar y descansar un poco antes de sostenerlo nuevamente. Tienes que dejar la carga de lado periódicamente, de la forma que sea. Es reconfortante y te vuelve capaz de continuar entonces antes de que vuelvas esta noche a tu casa. Deja fuera el pesar en un rincón. No lo lleves a tu casa. Mañana podrás recogerlo otra vez al salir, si es que es tan importante. Así que, ¿qué vamos a hacer? Empecemos nosotros a través de este programa. De pronto usted dice: bueno, este problema que tengo lo voy a dejar a la entrada de la puerta porque necesito llegar así súper bien a mi hogar para estar con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia, con el que sea, con un buen ánimo contagiante, lleno de alegría, lleno de ese mejor verbo para poderlo compartir con sus hijos, con el que sea, con sus hijas, quizá en su oficina, quizá también en su empresa, quizá en su taxi, en su bus, porque ustedes saben que no solamente en el día se trabaja, sino también hay muchas personas que descansan en el día para hacerlo en la noche. Y bueno, no importa la hora que usted escuche este programa, que puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la madrugada, así que vamos a poner nosotros en práctica esto, de dejar todo lo que daña nuestro espíritu fuera, para poder permitir que nosotros podamos tener todo lo positivo a partir de este instante. Un abrazo gigante para todos quienes nos siguen a través del Facebook. Un abrazo en España, en Italia, en el Perú. Quiero enviar un abrazo bien grande a Alberto Najarro, quien es uno de los asistentes en la construcción de instrumentos precolombinos, como nos dice él. Hemos tenido la oportunidad de conversar a través de las redes sociales Ojalá podamos tener la oportunidad de escucharlo. Él quiere comentar mucho sobre estos instrumentos, cómo le da la sonoridad, la armonía a estos instrumentos para que muchos puedan disfrutar de los momentos agradables a través de la música. Un abrazo gigante para todos después de esta reflexión, y sabemos que nosotros dejamos esas aristas abiertas para que usted pueda sacar la reflexión necesaria, la que usted pueda mirarla a través de estas líneas que les hemos compartido. Y para hacerlo les vamos a acompañar con música, y al regresar estaremos ya con nuestro invitado. ¿Cuántos cumpleañeros, cumpleañeras hay hoy día? Muchísimos, llenos de buena actitud. Así que para todos ustedes y para todos los que comparten con nosotros este programa, está el maestro Segundo Bautista con la canción Felicitación. De tu cumpleaños te doy mi felicitación, y le he pedido al cielo que te dé mi bendición. El día de tu cumpleaños quiero que lo pases feliz, con luces de alegría que alumbrarán para ti. Hay que cantar, hay que reír, junto con tus amistades que felicidades quieren para ti. Hay que cantar, hay que bailar, que el cielo en tu cumpleaños hoy brille para ti. El día de tu cumpleaños te doy mi felicitación, con notas muy sinceras que salen del corazón. Traemos flores primorosas y preciosas para tu hogar, y ellas en su lenguaje te habrán de felicitar. Hay que cantar, hay que reír, junto con tus amistades que felicidades quieren para ti. Hay que cantar, hay que bailar, que el cielo en tu cumpleaños hoy brille para ti. Amistades que felicidades quieren para ti. Hay que cantar, hay que bailar, que el cielo de tu cumpleaños hoy brille para ti. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con nosotros ya se encuentra Diego Fernando Estacio Bastidas, quien nació en Quito el 9 de agosto de 1996. Es hijo del señor Omar Estacio y de Fabiola Bastidas. Él ha venido haciendo música quizá desde el vientre de su madre, y se inclinó a través de la ayuda de su padre a aprender la guitarra cuando apenas tenía 9 años de edad. Bueno, actualmente se encuentra estudiando en la Universidad San Francisco para sacar su carrera como músico, pero también es importante destacar que después de haber aprendido a tocar la guitarra en la unidad educativa Quitumbe, asistió todas las tardes a aprender música y así poder consolidar ese sueño de estar junto a uno de los instrumentos como es la guitarra, y de poder disfrutar de esos solos de la música ecuatoriana y también de otros géneros musicales. Así que, mi estimado Diego, gracias por acompañarnos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenas tardes ya con toda la audiencia, con usted, señora Laurita. Agradecerle principalmente por la oportunidad para hablar más que nada de lo nuestro, de nuestra música, que lamentablemente en estos días creo que se nos ha estado olvidando bastante y no darnos cuenta, o sea, de que esta es una música realmente hermosa. Todo lo ecuatoriano, todo lo latinoamericano debe estar, o sea, está en nuestra sangre, pero lamentablemente nos lo hemos dejado de lado por otros géneros. Tú nos decías, mi madre me dijo que lo primero que hice es estar junto a la música antes de caminar. A ver, cuéntanos cómo fue ese detalle. O sea, la verdad, yo no recuerdo muy bien. Pero mi mamá, o sea, ella dice que cuando era niño todavía, que lo primero que yo aprendí a hacer fue cantar, antes de aprender a hablar. Y, después de eso, cuando ya tuve conciencia de lo que hacía, cuando tuve 4 años, me incliné por el canto. Pero, seguí hasta los 9 años y estuve estudiando en la unidad educativa Quitumbe. Ahí conocí a un profesor que se llama Gilberto Guerrero, para quien mando un saludo muy grato. Él fue el que me encaminó para la guitarra, principalmente. Y me enseñó las cosas básicas, lo principal, si se le podría decir así. Y posteriormente, cuando tuve, ¿qué edad? Cuando tuve 16 años de edad, acudí a donde el maestro Terry Pazmiño, que fue quien me ayudó también al estudio de este instrumento hermoso, realmente, que es la guitarra. ¿Por qué la guitarra? ¿Podría haber sido cualquier otro instrumento, Diego? La verdad, porque mi papá, mi padre, o sea, él tocaba también la guitarra, era un músico de parque, la verdad. Le encantaba salir, o sea, con los amigos de él principalmente, y estar tocando múltiple música también, o sea, no solo música nacional, también baladas del recuerdo y ese tipo de cosas. Entonces él fue el que, yo le vi a él principalmente porque él me gustaba lo que él hacía con la guitarra y con su voz también. ¿Qué le dijo el maestro Terry Pazmiño cuando usted asistía a sus clases? Me acuerdo que el primer día que asistí, lo primero que él me dijo fue que, me preguntó, o sea, mis datos, la edad que tenía, todo lo básico, como para entrar a una academia, porque lo que él hace es impresionante, realmente es una academia de música nacional espectacular. Entonces, tomó mis datos y me pidió que tocara alguna obra de música clásica, no nacional. Entonces me acuerdo que toqué el segundo movimiento del concierto de Aranjuez y me dijo que si es que yo hubiera sido para aprender otro instrumento, que lo hubiera aprendido mucho antes, pero que como había cogido la guitarra, entonces que ya estaba demasiado metido en eso y que era prácticamente imposible cambiar de instrumento. Y así que empezaste con la guitarra. Sí, empecé con la guitarra. ¿Y qué te parece si nosotros también empezamos aquí con la guitarra en este momento, en este instante? Y hay una de las canciones ecuatorianas que te gustaría compartir con el público que nos mira a través del Facebook y también a través de nuestra webcam. Recuerden, amigos, amigas, que pueden escuchar este programa también descargando en Play Store Radio CC y disfrutar de este programa y toda la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué vamos a escuchar? Para toda la audiencia, con mucho cariño, y un hermoso pasillo titulado Pasional, de Enrique Espín Yepes. Vamos entonces nosotros a escuchar a Diego Fernando Estacio. Thank you. fuertes los aplausos para Diego Fernando, que nos acompaña aquí en los estudios de la Primera Radio Pública Cultural del país. Bueno, Diego, seguimos nosotros conversando, pero antes quiero agradecer a Diego Salazar en los controles y a nuestro compañero Wilmer Yugla, que también nos acompaña aquí para nosotros poder transmitir este programa a través de las redes sociales. Bueno, quería conocer si se cumplió esa expectativa que tenías, Diego, cuando estuviste aprendiendo al oído, después en la unidad educativa Quitumbe, y ahora que lo haces en las aulas universitarias. ¿Has cumplido tu sueño? ¿Hay algo que aún falta? Realmente hay muchas cosas que todavía faltan, pero estoy trabajando y estamos trabajando también. Agradecer a mi familia especialmente y a mis amigos por ayudarme a cumplir ese sueño. Lo principal pienso que sería llevar más allá la música ecuatoriana. Hay muchas cosas hermosas que se pueden hacer realmente con los conocimientos que nos brinda también la universidad y con los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de este trayecto. ¿Cómo se fusiona, cómo se engrana lo que es la teoría con la práctica? Bueno, van muy de la mano, la verdad, porque la mayoría de los acordes que ¿qué se puede decir? Que yo introduje en el tema que acabé de tocar, por ejemplo, son acordes que los he aprendido en la universidad. El tema pasional, la armonía del pasillo como tal es súper, súper, o sea, hermosa, y se pueden hacer, se presta para hacer muchísimas cosas. Cuando tú decías la introducción que puse en este pasillo, ¿quiere decir que el maestro Spin tenía otra forma de introducirlo, pero que ustedes pueden ponerle algún adorno? Exactamente. O sea, el maestro Spin, claro, él obviamente él hizo este pasillo con una armonía un poquito, ¿qué se puede decir?, un poquito más sencilla, apenitas. Entonces, o sea, lo que hacemos los músicos generalmente, los que tocamos este tipo de solos de guitarra, es introducir más acordes, introducir los acordes, especialmente yo introduzco los que me han enseñado en la universidad, y suena, o sea, le da otra sonoridad, o sea, da otra sensación en muchas ocasiones. Yeah, claro, sí. Que lo importante también es que se conserve la esencia del pasillo como tal, porque eso es lo más difícil de lograr también, pienso yo. Mantener la originalidad, en este caso, del maestro Spin, ¿no? Exacto. Y obviamente, al hacerlo, ¿qué hacemos cuando conservamos esa esencia de los creadores? Primerito, o sea, lo que haríamos es respetar al autor de la obra. Eso sería lo principal, pienso yo. Y también, o sea, lo que hacemos es nosotros adquirir vocabulario, adquirir, o sea, y recordar que somos ecuatorianos principalmente, que pienso que es lo principal, que somos latinoamericanos, que somos ecuatorianos, y que de ahí venimos, y principalmente es ocuparlo nosotros como recurso principal para crecer, no solo como músicos, sino también como personas. Vamos nosotros a escuchar más música de Diego Fernando Estacio aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Al regresar, nosotros vamos a conversar sobre esos proyectos que tienes, que quizá dentro de la universidad, o también cuando salgas de la universidad, si ya te has planteado alguna otra meta y otro objetivo. ¿Está bien? ¿Qué canción ahora vamos a presentar a nuestro público? Voy a estrenar un albazo que lo escribí yo. Se denomina Don Ramón. El nombre lo puse yo, inspirado en un cuadro de mi hermano que está en nuestro cuarto. ¿Por qué Don Ramón? ¿Se llama Ramón tu hermano? No, mi hermano es admirador de Don Ramón Valdés. Entonces, lo que hizo fue, mis papás le regalaron un cuadro que lo colgamos en el cuarto, así. Entonces, cuando lo colgamos en el cuarto, no sabía qué nombre ponerle al albazo porque era un trabajo de la universidad. Pero me inspiré bastante, la verdad, al hacerlo, y no sabía qué nombre ponerle. Entonces, lo primero que vi fue el cuadro de él y le dije, ñaño, le voy a poner Don Ramón al albazo. Seguramente es como Don Ramón, tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Se llama Omar Estacio. Seguramente Debe estar escuchándonos en este momento. Así que, mi estimado Omar, ahí vamos con este albacito. Vamos a recordar de pronto esas mañanitas ahí junto a este albazo. Así que disfruten de esta creación de nuestro invitado Diego Fernando. Hay creación en nuestro país y de gente Nobel. Ahí hemos tenido la participación de nuestro invitado, Diego Fernando Estacio Bastidas, que nos acompaña. Yo quería antes enviar un saludo cordial a nuestros amigos que están mirando en el Facebook. ¿Qué circunstancia marca aquí en este albazo? Sabemos que hay una historia de tu hermano Omar, un aficionado de Don Ramón, pero ¿cuál es esa connotación que nos das a través de la música? Principalmente, o sea, lo que yo siento con este albazo es la esencia principalmente, perdón, de nuestra música ecuatoriana. Hemos de saber también que existe una cadencia, bueno, esto lo descubrió el maestro Terry Pazmiño, existe una cadencia típica en la música ecuatoriana, especialmente cuando se toca un yarabí, un albazo, que es, bueno, en términos técnicos es ir del bemol 6, 7 al 5 menor, que son términos musicales. ¿Pero esto, cómo lo se entiende? Esto se entiende de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo estoy tocando un tema en esta tonalidad, lo principal que hacen los músicos es ir a fa, que es esta nota, y terminan tocando esa. Y sobre esto es la introducción prácticamente a la siguiente parte del albazo. Por ejemplo. Entonces, ¿y eso ya no existe? No, o sea, se lo siente, esto es muy común en la música ecuatoriana. Ajá. Pero, o sea, bueno, como no hay muchos temas compuestos recientemente, entonces, o sea, no es algo muy común, o sea, no es algo muy conocido. Seguramente lo hemos escuchado en otros temas. Podemos repetir nuevamente, nos dijiste que vamos del bimol. Sí, va del sexto grado bemol. Sexto grado bemol. Sexto grado bemol. Nos vamos 7, al fa. Nos vamos al quinto grado menor 7. Que al eso quiere decir, por ejemplo, 7. Que si estamos tocando en la tonalidad de la menor, ya. Podemos ir a fa. A fa. Y caer a mi menor. Eso es la esencia que se le escucha normal. O sea, normalmente eso se escucha en la música ecuatoriana. Sobre todo en los albazos, en los yarabís, en los danzantes. Y también en los folks incaicos, que son más que nada, tienen más influencia andina que española. Ya, entonces, tratábamos de dar elementos de la música, en este caso de la música andina, pero que de alguna forma motiva también la vida de tu hermano Omar. sí, la verdad, sí, mi hermano también, bueno, a él le gusta bastante también la música. Algunos de los concursos intercolegiales que organizaban cuando éramos chiquitos, íbamos los dos a cantar y le encantaba bastante eso. Entonces ganamos algunos concursos a nivel intercolegial. ¿No han seguido cantando? Mi hermano continúa, él le gusta todavía la música. Así que Omar, anótate porque el próximo invitado del programa eres tú. Sí, le gusta bastante la música. Principalmente, bueno, también, o sea, la música nacional y también las baladas y también el heavy metal, le encanta, todo un multifacético. Vamos a mandar un abrazo gigante nosotros para nuestra amiga Margot Massa en la provincia del Oro. Un abrazo, mi querida prima, gracias por estar conectada con nosotros. A Sabina, la nueva voz, también un abrazo gigante. A Lenin Armijos, a Rubén Macías. A Segundo Rosero, también un abrazo gigante, gracias por estar compartiendo con nosotros. Al trío Bel Canto y a Luis Fernando Dávila por compartir con nosotros. Y a todos los que nos están dando un me gusta, una miradita a través del Facebook y aquellos también que se quedan con nosotros. Vamos a irnos con más música, está bien, tenemos una canción más que podemos disfrutarla. Y con la venia de ustedes quiero que me permitan dar un abrazo gigante a todos los cumpleañeros y cumpleañeras. Y de manera especial para ti, Jessica Romero, que sea un día lleno de muchísimo entusiasmo, felicidad, que puedas festejar este cumpleaños junto a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu mamá y tu suegro, tu suegra y todos quienes hemos tenido el gusto de compartir contigo. Felicidades, mi estimada cuñadita. Así que nos vamos a ir con música. Claro, con mucho gusto. Voy a interpretar, bueno, un pasillo muy conocido por todos, se denomina el aguacate. Con mucho el templado, como decían en aquella época las hermanas Mendoza. Sí, con mucho cariño. gracias a Diego por compartir con nosotros esta música especial. Bueno, una de tus creaciones, este El Vaso Don Ramón. Y también, para ir finalizando, quedamos en que nos ibas a contar sobre esas metas que aún te quedan y que estás soñando durante tu época universitaria, o quizá una vez que salgas, porque sabemos que estás ya en el quinto. Sí, bueno, actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera de música contemporánea en la Universidad San Francisco. Y bueno, una de las principales metas, o sea, que tengo y que me he ido enamorando más que nada durante la carrera, ha sido la composición de música para películas. Se llama Film Scoring, es el nombre de esto. Del proyecto. No del proyecto, el nombre, o sea, el proyecto es llegar a hacer la música de alguna película sumamente, ¿qué se puede decir? Que pegue, por decirlo de esa manera. Ese sería uno de mis objetivos principales. ¿Lo estás trabajando ya? Sí, bueno, en la universidad nos hacen trabajar bastante con esto, ¿no? Como trabajo nos ponen a musicalizar la escena de una película, o sea, ponerle la música a esto precisamente, y eso pienso yo que sería una aspiración súper grande para mí. Y de pronto participar en alguna de esas películas que próximamente salgan y se estrenen en nuestro país. Participar como haciendo la música más que nada, pero bueno, tengo un poco de miedo, la verdad, a las cámaras y de alguna manera a la fama como tal, entonces... Tengo que también... Pues siéntate famoso, porque ya eres famoso. El hecho de haber estado en múltiples escenarios junto a tu familia, a tu hermano, pues yo creo que ya eres famoso. Claro. Y sigues caminando. Te deseamos aquí, desde Florilegio Musical Ecuatoriano, muchísimo éxito, que te vaya muy bien en ese trabajo que tú estás realizando y que de alguna forma se cumpla ese sueño, porque hay que soñar para poder alcanzar ese sueño. Sí, hay que soñar bastante, la verdad, como músico. Esa sería otra de mis aspiraciones, porque siempre he tenido problema con el manejo de los nervios y con autocontrol principalmente, entonces... Creo que esa también sería otra de mis metas, o sea, a través de la música tal vez canalizar todo eso y lograr de alguna manera controlarme y perder el miedo, porque el miedo está ahí siempre, la verdad, o sea. Te abrazo junto al éxito, mi estimado Diego. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, y nosotros mandamos un abrazo gigante a todos quienes están conectados a través del Facebook. Enseguida, pues, nos vamos con Sonidos 21 junto a Darío Males. Esperamos que sigan disfrutando de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Si antes un pasillo, una salsa, una cumbia o un tango eran géneros musicales muy definidos, ahora ya no. En pleno siglo XXI, la música se fusiona para crear nuevas experiencias musicales y culturales. Bienvenidos a Sonido 21. Y seguimos nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y así es, vamos a ver qué pasa con estos nuevos sonidos junto a Darío Males. Gracias por acompañarnos. Bien, amigos, bienvenidos a Sonido 21. Hoy vamos a conocer, pensar y escuchar la música de diferente modo. Vamos a escuchar cuál ha sido el fruto de esa hibridación del pleno siglo XXI. En este capítulo le daremos un vistazo al jazz y su hibridación con los temas musicales nacionales. Antes de eso, vamos a hacer una breve contextualización de lo que ha sido el jazz. Este es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. Entre los muchos intentos de delimitar y describir el complejo fenómeno del jazz, el crítico y estudioso alemán Joachim Ernst señala que este género musical es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se deriva principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción de sonidos y los elementos de armonía del blues se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. Una de las primeras incursiones de este tipo de música llegó al país, acá a Ecuador, bajo el formato del Vals Boston, que tuvo acogida en los músicos académicos de acá del país, por ejemplo, Sixto María Durán y también Carlos Amable Ortiz. Posteriormente, con el desarrollo de la industria fonográfica de Estados Unidos, varios géneros musicales llegaron al país. Aquí tenemos, por ejemplo, el One Step, el Two Step, el Carnel Trot y el Shimmy, el Charleston también y, por supuesto, el famoso Foxtrot, una especie de jazz primitivo. Este se hizo muy popular de manera especial en la segunda mitad del siglo XX en nuestro querido Ecuador. De ahí algunos piensan que se deriva el conocido fox incaico. Vamos a hacer una pausa musical y les presentamos algo del jazz que se fusiona con la música ecuatoriana. Les presentamos a María Tejada en el tema Faltándome Tú, una canción que se le atribuye a Carlos Falqués, en versión jazz. Thank you. faltándote yo. Mi vida, regresa. No puedo más vivir así, faltándome tú. Teníamos la voz reconocible de María Tejada en el tema Faltándome Tú, que le pertenece a Carlos Falques en una versión de jazz. Continuamos en Sonido 21. Una de las características del jazz se las puede enumerar en tres. Por ejemplo, una cualidad rítmica especial conocida como el swing. El papel de la improvisación, un sonido y un fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes. En el Ecuador, este tipo de género musical adquirió gran fuerza a partir de la década de los 80, y en el 2000 se podría hablar de un despegue de este tipo de música. Tal es el impulso que en el país se desarrolla el Festival Ecuador Jazz, que ya lleva 12 ediciones. A lo largo de su historia, el jazz ha pasado a ser de una simple música de baile popular a una forma de arte reconocida en todo el mundo. Por este valor cultural y artístico que ha generado el jazz, en 1987, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica declaró al jazz como un destacado modelo de expresión y como un excepcional tesoro nacional. Se ha señalado que el motor de dicho progreso ha sido la innovación, una particularidad que siempre ha destacado estar presente en la historia de esta música. Con jazz, algunos músicos han innovado el repertorio nacional. Por ejemplo, aquí les dejamos con Alexandra Cabanilla, con El Pasillo Pesares, de José Barros. Fue llenando de Y bien, mis amigos, llegamos al final del segmento Sonido 21. Les presentamos a María Tejada en Faltándome Tú y también a Alexandra Cabanilla en Pesares. En próximas emisiones estaremos dando una vuelta circundando alrededor de los sonidos del siglo 21. Tenemos un anuncio también. Queremos recordarles, anunciarles a todo el público que aquí en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana contamos con los pases, las invitaciones de cortesía para todas las personas que quieran conocer un teatro diferente. El día de mañana se estrena la obra Rosa en el Centro de Arte Contemporáneo del dramaturgo Pablo Tatés, y tenemos las invitaciones. Ustedes se acercan acá, las pueden retirar de manera gratuita y ya tendrán la oportunidad de presenciar esta obra de gran calidad, Rosa, de Pablo Tatés en el Centro de Arte Contemporáneo. Con esto, amigos, amigas, estamos por concluido nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Darío, gracias, Diego, y gracias, Wilmer. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arguijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.